Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Y estamos en comunicación con Federico Egea. Él es abogado querellante en la causa Jofré. Él es abogado de Elena Cabezas, trabajadora municipal, que recibió un disparo en la cadera el 29 de julio del año 2022. Federico, muy buenos días. Laura y Adriana, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Bien. Acá con estas cuestiones telefónicas. Pero bueno, queremos saber cuál es el estado de la causa. Las últimas noticias que tenemos ahora es que no tiene defensa Jofré, y queremos ver cuáles son el tema de que se vienen posponiendo las audiencias. Contar a los vecinos en qué está todo esto. Mira, básicamente, disculpa si hay un poco de ruido ambiente, que estoy en la calle. Uh-huh. Básicamente lo que sucedió es que se produjo la renuncia del doctor Juan Coto, que era el defensor de Jofré, y con posterioridad asumió la defensa el doctor Mario Rodríguez Gómez, así que finalmente pudimos hacer la formulación de cargos. En esa formulación de cargos la audiencia se transformó a un acuerdo de responsabilidad penal, donde Jofré admitió responsabilidad por 3 tentativas de homicidio agravadas por el uso de armas y en concurso real con encubrimiento. Con lo cual, lo que queda pendiente ahora, que está para el 4 de agosto la audiencia, es la fijación de la pena. Ya la responsabilidad penal está completamente asumida por Jofré, y bueno, ahora habrá que litigar lo que sea la cuantía de la pena de prisión a aplicarle, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto abreviaría los tiempos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con todo lo demás? Recordamos que cuando él efectúa disparos contra la multitud y que termina impactando uno de esos disparos contra Elena, también él se va de San Martín con toda una cadena de encubrimiento, porque fue todo bastante raro, sí, lo que pasó. Sí, ¿qué pasa con todo lo demás? Bueno, esa situación tiene dos desdobles claros. En primer lugar, todo lo que fue la conducta posterior de Jofré, uh-huh, obviamente va a ser materia de determinación de la pena, porque, digamos, obviamente él trató de evadirse y, de hecho, trató de procurarse de impunidad incluso estando detenido, con lo cual, por lo menos a criterio mío, eso incide en un incremento de la pena que le pudiera corresponder. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros venimos sosteniendo desde siempre que la investigación no concluye acá, sino que deben determinarse las responsabilidades vinculadas a una situación de encubrimiento presunto. Porque, como vos decís, Jofré pudo irse de San Martín de los Andes, se terminó entregando en Neuquén, se entregó sin su teléfono celular, se entregó teñido de rubio, y para eso obviamente recibió una fuerte colaboración que nosotros entendemos que está motorizada por los integrantes de AT Quintriqueo, ¿no? Sí, en otras oportunidades hablamos de que hay un contacto fluido con distintos dirigentes de... Sí, de hecho él tiene, eso está acreditado en la causa, un fuerte cruce de llamadas, tanto con Gallardo como con el propio Quintriqueo, y con otros funcionarios o representantes sindicales de AT Neuquén, en Neuquén Capital me refiero, y todo eso da cuenta de que es la logística que se armó para sacarlo de San Martín de los Andes. O sea, no hablaron para preguntarse sobre sus familias, obviamente. Sí, igual también uno... Te agrego el hecho también conocido de que se dio a la fuga en una camioneta que es propiedad de ATE. Sí, y también en el medio de todo esto se habla de los grandes agujeros en la seguridad, más allá de la responsabilidad, sí, de la asociación. Todo esto es materia de investigación. Claro, porque es una red media rara. Se habló de un operativo cerrojo, pero o no se hizo el operativo o no funcionó. Eso también habría que investigarlo, por supuesto, porque bueno, son personas que tienen fuertes vinculaciones políticas, entonces no es descartable que hayan tenido alguna venia o alguna posibilidad de salir de la ciudad sin que nadie los controle, ¿no? Uh-huh. Lo concreto que tenemos acreditado es que después del hecho, bueno, que Jofré fue allí junto con Quintriqueo, junto con Gallardo, y que después del hecho se comunicó en múltiples ocasiones con ellos hasta que finalmente se entregó en Neuquén. Y también está acreditado que la camioneta era de ATE y que después esa camioneta fue puesta a disposición de la justicia por Azucena Quintriqueo. ¿no? Entonces, toda esa red de presuntos encubrimientos hay que investigarla y hay que continuar la investigación en ese sentido. Con respecto a esa investigación, Federico, a todas esas partes, ¿eso se está realizando? ¿Qué es lo que se sabe? Mira, nosotros como querellantes tuvimos fuertes desavenencias en su momento con la Fiscalía y las seguimos teniendo, por lo menos en este aspecto, porque nosotros planteamos en un primer momento que la investigación no se agotaba en la conducta de Joffre, sino que había que investigar estas colaboraciones y estas tentativas de procurarse de impunidad. En ese sentido pedimos los secuestros de los... de hacerlo también, pero la verdad es que las medidas no fueron autorizadas judicialmente y nosotros obviamente como que ya tenemos forma de producirlas, pero bueno, no obsta a que vamos a seguir insistiendo en que se profundice la investigación, más allá del resultado de la causa individual de Joffre, digamos, ¿no? Claro. Cuando hablamos de causa individual, Joffre hace un tiempo atrás, bueno, la pérdida del abogado, la renuncia y demás, dijo... en una de las causas puede ser, dijo, yo fui el que soy ese de la foto, ¿no? O sea, esa parte la admite, ¿no? La responsabilidad penal por las tentativas de homicidio y por el encubrimiento y el uso de armas, asumió él la responsabilidad penal. El tema es que hay conductas vinculadas, que son estos encubrimientos de los que estamos hablando, que todavía no se han investigado, claro, y cuyos responsables no están siendo sometidos a juicio. Con respecto a esto de que Joffre haya dicho yo fui el que es una estrategia, más allá de que uno pueda decir sí, yo fui, soy el de la foto, pero ¿es una estrategia que tiene como para que la pena sea menor también? Sí, a ver, claramente la asunción de responsabilidad, a ver, el hecho está absolutamente probado, hay fotos, videos, o sea, no hay ninguna duda de que él fue, digamos, que él lo reconozca o no cambia. Pero sí claramente es una estrategia de la defensa para intentar morigerar la cuantía de la pena. Claro, claro. Federico, vos sos abogado de Elena Cabezas, queríamos preguntarte cuál es la situación, primero, bueno, integral de Elena ante este hecho que va a ser un año. Y bueno, ¿qué expectativas se tiene ante esto de que se siga investigando y de que en algún momento se llegue a juicio, pero principalmente cuál es la situación de Elena? Bueno, Elena físicamente está recuperada, por suerte, pero en lo emocional y en lo psicológico obviamente no. Esto es una cosa muy traumática que le ha dejado muchas secuelas y las expectativas de ella, como las de todos en realidad, son que se investiguen totalmente las responsabilidades involucradas en el caso, digamos. A ella no la deja tranquila que Joffre vaya preso, porque percibe con razón, a mi criterio, que Joffre es un eslabón dentro de una cadena mucho más grande. Entonces, si los restantes integrantes no reciben ninguna consecuencia penal, como cualquier persona se preocupa. Claro, tal cual. Y estamos hablando de esto que nos contabas recién, lo que hay que investigar, lo que hay que seguir desde el operativo Cerrojo, que bueno, tal vez nunca encontraron la llave del Cerrojo o cómo lo implementó la policía de la provincia de Neuquén. Y además los propios que llevaron a Joffre hasta Neuquén, ¿no? Tenemos información de que Joffre se refugió en el momento de la escapada por un comercio cercano a Plaza San Martín y que por ahí fue levantado por la camioneta de ATE, ¿no? Exactamente, eso también está documentado por las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad. Él se fue desde el comercio hasta un domicilio que está ubicado en la calle Lordi, ahora no recuerdo la altura, y de ahí habría salido ya rumbo a Neuquén. Todo esto con una colaboración externa, obviamente. Claro, no fue a la terminal a buscar ni agarró ningún auto, ¿no? No, por supuesto. Bien, Federico, fechas, momentos, algo que se tenga, principalmente ustedes y Elena, que es la víctima en esto, junto con los periodistas. Lo próximo que tenemos es el 4 de agosto, la audiencia para la admisión de la prueba respecto del juicio de cesura, que es el juicio de determinación de la pena, y los pasos a seguir son, bueno, la determinación de la pena de Joffre para que ya empiece con el cumplimiento efectivo, él está con preventiva ahora, y después, bueno, avanzar sobre las investigaciones de los posibles encubrimientos respecto de lo que fue la salida de Jofre de San Martín. Bien. En esto se iba a armar, me estaba acordando que el año pasado el fiscal en jefe de la provincia de Neuquén, José Jerez, había instruido a otro fiscal de homicidios complejos o casos complejos, puede ser, para que esté acá en investigando en San Martín de los Andes. Poco se supo de eso, ¿no?, en esta localidad. No, eso fue una cuestión más bien política. La verdad es que la causa entera debería haber tramitado en San Martín de los Andes. Ajá. Sin embargo, por una decisión del Ministerio Público Fiscal, se desdobló la causa y se investigó una parte. La responsabilidad de Jofre se delegó en las fiscalías de Neuquén. Ajá. Y después quedó la investigación de los estragos contra el municipio, sí, en San Martín de los Andes. Pero eso es una decisión política, no tiene ningún fundamento jurídico. Ajá. ¿Y esto ha entorpecido la investigación? Yo creo que sí, yo creo que sí. A mi criterio, sí. No fue útil a los efectos de la investigación integral, hablo, ¿no? Claro, claro. Me parece que no había ninguna razón para sacarle la competencia a la Fiscalía de San Martín, y me parece que este desdoble de causas es, si vos querés un ejemplo cercano y conocido, es lo mismo que Fuente Alba, ¿no? Claro. Termina siendo fuente de impunidad en algún punto, o fuente de dilación en la investigación al menos. Claro, y parcialización, ¿no? Para después unir con segmentan una cosa, la investigación, con y después uno nunca sabe dónde avanzar ni dónde no. Básicamente se entorpecen bastante la investigación. Bien, ahí tenemos un poco más claro el panorama. No sé si, Federico, si nos querés contar algo más, decirnos algo más sobre esta causa, que bueno, nos tiene esta situación por la fecha, pero también la venimos siguiendo, que hubo tiempos de plancha total, que no se sabía y parecía ya en un momento que no se investigaba más, ¿no? Sí, es que hubo momentos de estancamiento por la conducta de la Fiscalía respecto de no querer producir pruebas respecto de los encubrimientos, y en parte por la conducta de la Fiscalía de no admitir al diario Río Negro como querellante particular, pese a que uno de sus empleados había sido agredido con armas de fuego, ¿no? Eso generó múltiples audiencias que a mi criterio se deberían haber evitado, porque la idea es investigar, no pelearse con los querellantes. Y dilató y estancó la causa en una medida significativa. Federico, te agradecemos estos minutos con la radio, la vamos a seguir. Bueno, y cualquier información, los micrófonos de la radio están abiertos para seguir informando a la comunidad de San Martín de los Andes sobre esta causa y cómo se sigue. Bueno, el agradecido soy yo, les mando un abrazo grande a todos. Muchas gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.